Hola, buen día. Soy Lorena Palchati, represento a la CNCT, al sector de la construcción, al polo productivo de San Carlos, en realidad zona oeste. Y bueno, lo que está pasando hoy en el sector cooperativo nuestro es que está todo sin trabajo, estamos todos parados, si bien el gobierno nacional dio los subsidios, hay muchos de los compañeros que no entran por tener el programa Hacemos Futuro, entonces se nos complica mucho. Tenemos compañeros cobrando solo 8.500 pesos y no tenemos, como diríamos, pequeños trabajos privados que antes nosotros realizábamos, ya sea trabajos de plomería, construcción. Tenemos un taller de aberturas de aluminio que está totalmente parado. El sector gastronómico, que también nosotros tenemos una cooperativa gastronómica con pequeños emprendimientos que, bueno, que en este momento se encuentra todo parado. Nosotros desde el cooperativismo hicimos, desde nuestro espacio, reclamos al sector municipal por el tema de que los compañeros necesitan ayuda, pero la verdad que no la hemos tenido. Pusimos a disposición la cocina de la cooperativa gastronómica para cocinar y es muy difícil poder contar con los insumos para cocinar, si no es por compañeros como La Dignidad, FETRAE, CNCT. No se puede realizar esa tarea ya que el municipio o la municipalidad de La Plata no nos da respuesta. Entonces, la verdad que estamos muy complicados. Sí, la verdad que sí, que para nosotros es una tarea muy, muy, digamos, no sé si pesada, pero a la vez es importante. Nosotros nos definimos como cooperativas que salimos del territorio y que, bueno, que en tiempos difíciles, como en la inundación del 2013 estuvimos, somos cooperativas sociales, que estamos junto al vecino y la verdad que no nos podíamos quedar mirando a ver qué pasaba. Asimismo, también se nos dificulta el tema de los insumos. Porque nosotros arrancamos con siete familias que eran los cooperativistas más necesitados que teníamos, pero hoy estamos asistiendo a más de 43 familias que se acercan a la cooperativa las 3 veces por semana que cocinamos. Y bueno, también planteamos desde el sector la unidad del cooperativismo para todo programa social que salga.